Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Así como les prometí la semana pasada, la cita ha llegado. Sábado, 8 de la noche. 70s and 80s The Mix con DJ Joe en Radio Anáhuac, que en el 1670 de amplitud modulada está empezando. ¿Qué tal les ha ido a todos ustedes? Y gracias a todos los que nos escuchan en estos antros, en todos estos lugares que tocan pura música de los 70s, de los 80s. Comenzamos hoy, aquí, este programa. Y no se despeguen, porque les voy a prender la adrenalina a todo. We'll be right back.

breaks upon the eye and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've gone all right up till now. It's the light of day that shows me how. And when the night falls, the loneliness falls. I want to feel like you.

Él fue Freddie Mercury, Living on My Own. Y pues la verdad es que se ha venido escuchando tanto de esta película que va a ser The Queen en su nombre, con todo esto, que la verdad es que se me antojó mucho remezclar toda esta canción, una de las mejores de Freddie Mercury. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. We'll be right back.